radiorock.com. Por aquí, Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, dispuestos a hacerte pasar un muy buen rato. Pequeño Ternasco en acción, el rompe las ondas con Pequeño Ternasco en acción, las ondas gritamos un rock. Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco. Episodio 852 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, Asalto Mata, radiorock.com, y por tu FM favorita, si está incluida entre el mogollón de emisoras FM y plataformas que pasan la señal de nuestro programa nacional e internacionalmente, ya sea en directo o en diferido, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Tendremos consecuencias, pero aún nos queda tiempo, luchando siempre por nuestros ideales. Irá siempre para adelante, valientes y leales, toda la vida juntos, bebiendo en los mares. Somos última sentencia, unos putos animales. Unos putos animales que no se tendrían que acabar nunca. Buenísimos los de Andorra, los de Teruel. No quiero decir nada, pero vamos, pero porque quiero conceder un último hálito de esperanza a un proyecto tan reivindicativo y tan salvaje como estos Últimas Sentencias, de los cuales estamos escuchando la canción que precisamente da nombre a la banda. Como dice esta letra, bebiéndonos los bares, tirando siempre pa'lante, luchando por nuestros ideales. ¡Copón! Todos nos los tragamos, con cierto que tocamos, pero que pillamos, más jodidos estamos, mejor no lo pasamos. Nos queda mucho tiempo para cerrarnos en casa, nos quedan borracheras y días de saco. Asalto Mata Rock.com. Quedaría muy inmodesto por mi parte decir que Pequeño Ternasco tiene magia, pero si alguna vez la tiene o la ha de tener, ojalá sea hoy y se produzca. Remueva algunos pensamientos y haga aflorar algunas ganas de continuar. Tenemos conciertos para recomendaros como cada día de nuestras bandas asociadas. Pero antes de todo eso, saludarte a ti que nos estás escuchando en podcast, saludarte a ti que nos estás escuchando en diferido y saludarte a ti que molas mil porque nos estás escuchando en directo live. Los demás moláis 666. ¡Yeah! Venga, vamos a, antes de recomendaros los primeros conciertos, vamos a la primera noticia, el primer titular de hoy. Roxa Roxae. El de Pujarnes, haz tu reserva de su nuevo sencillo. Un sencillo que estrenaremos aquí este jueves en entrevista con Eder Pulhammer, un sencillo que lleva por título Pobre Lorena, que es el primer adelanto al nuevo disco de Eder Pulhammer. Como te digo, te ponemos enlace a, directo a ese pre-save para que te avisen y lo tengas el primerico o la primerica, pero que sepas que incluso antes, unos segundos antes, ya estarás escuchando aquí la canción. En Pequeño Ternasco, en asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, donde nos adelantamos a todo el Cristo viviente. Mientras esperamos a que suene en este programa ese Pobre Lorena, el nuevo adelanto del nuevo disco de Eder Pulhammer, que lleva por título, a ver, que me tengo que acordar de frente, creo que es. Si no, ya corregiré el jueves. Pues vamos a escuchar uno de los temas que más orgullo y gustico le producen a los propios Eder Pulhammer. Es un tema titulado Mi Batalla, en el cual colaboró Pepe Novoa a las voces. Recuerda, Eder Pulhammer aquí en entrevista este jueves en la sección Fucking Master, y desvelaremos el nuevo sencillo y trataremos de tirarle de la lengua al amigo Diego, que no te creas tú que no le cuesta, cabrón. ¿Quién dijo que era fácil vivir? Si no hubo un solo golpe que no recibí. Mis noches oscuras sembraron tu error sobre mí. Nunca ninguna espera fue la solución. Seguí luchando contra la desolación. Mi alma ansiaba vivir superando el horror. Sin querer sobrevivir. ¡Y a la montaña! Vamos a por, ahora sí, conciertos. Lo que pasa es que este no es para este fin de semana, es para el otro. F, a punto para su trago de 10 años. ¡Ah, qué largo! Pues sí, está todo bastante a punto y preparado casi 10 días antes para la celebración de un 10 años en un trago. El que será título del concierto y DVD en directo que los turoleses F grabarán el próximo sábado, día 8 de junio, pues en su Teruel natal, en la ciudad del Torico, en la plaza del Seminario. Un evento que comenzará a las 7:30 de la tarde y está previsto que F salgan al escenario a eso de las 11 de la noche. La entrada será libre y gratuita y hay confirmaciones de Auténtico Postín y Relumbrón, Ramoncín, Cuchi Romero, Jorge Pérez, Capi para los amigos, Acero o Kini de Benito Camelas. Auténtico espectáculo, auténtico eventazo el que va a tener lugar ahí en la capital turolense este sábado 8 de junio con los F celebrando su 10º aniversario ahí a tope en su ciudad. Te informaremos en tiempo y forma, por supuesto, de todos los últimos detalles de este concierto y de las más cosas y más sorpresas que se vayan desvelando a lo largo de la próxima semana. De momento, lo que vamos a hacer es escuchar una de las canciones en las que colaboran uno de estos invitados el próximo día 8 de junio, ahí en Teruel, en el concierto 10 años de un trago de los F. Esto se titula La Copla del Rock and Roll, es el corte número 5 del último disco de los turolenses, ese disco llamado Los días de palabras muertas, y esto, en esta canción colabora ni más ni menos que Cuchi Romero. Ciego como una tapia replica el sol, sordo por el bullicio que hay en tu voz. Salto con mi pata de palo socavón que provoca tu beso en mi corazón. Corro detrás de la luna de mi cajón, borro una a una las frases de mi colchón. Bailo agarrado a la barra en mi rincón, en cada madrugada de mi habitación. Tiño mis huesos del color de la muerte, besos por otro profet, surco los mares, me entrego a mi suerte, peino las olas y no se dejan peinar, y no se dejan peinar, no se dejan peinar, y no se dejan peinar, no se dejan peinar, y no se dejan peinar, no se dejan peinar. Sangro por las cicatrices de tu almohadón, bajo a trompicones cada escalón. Canto cada madrugada en mi habitación, mientras los perros duermen, te relamo yo. Canto coplilla, coplillas de rock and roll, mientras se para los pulsos de mi reloj. Muere muy lentamente mi corazón, mientras aullo a la noche por otro brotar. Surco los mares, me enredo a mi suerte, peino las olas y no se dejan peinar, y no se dejan peinar, y no se dejan peinar, y Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Va, por fin, un concierto recomendado para este fin de semana que te va a ir muy bien si estás por la zona del Levante. Rock Bender, rock a toneladas en Valencia. Este domingo 2 de junio estarán Rock Bender y la gente de Asimar, no entiendo. Bueno, Rock Bender estarán este domingo 2 de junio en la sala 16 toneladas en el carrer de Ricardo Micó número 3 de Valencia. Apertura de puertas a las 6 y media de la tarde, 12 euros en taquilla, 10 euritos la anticipada. Me acabo de dar cuenta que no he puesto una descripción del cartel debajo de... Bueno, es igual, ya lo corrijo para la gente que nos... Seguid vía podcast a través del artículo que se publica diariamente de lunes a jueves de este programa con cada uno de sus episodios. Te vamos a dejar, eso sí, que está puesto ya enlace directo a la venta anticipada de las entradas de este concierto de Rock Bender este domingo 2 de junio a las 6 y media de la tarde en las 16 toneladas de la capital. Sí. Un concierto en el que están poniendo especial cariño y mimo los Rock Bender, que llevan promocionando en redes sociales bastante tiempo. Una de las acciones que tomaron redes sociales, en el Instagram concretamente, fue pedirte qué canción no debía faltar del repertorio de Rock Bender en ese concierto de este domingo día 2 de junio. Nosotros desde Asalto Mata Radio Rock les dijimos que no podía faltar una en concreto, el corte número 7 extraído de su último trabajo de estudio, ese titulado Hay una solución, la canción en concreto. Tengo mucha sed, haz el favor y ponme de beber. Pero ya te digo yo que los conciertos de Rock Bender hace falta beber, ¿eh? Mucho, porque dan mucha sed, se mueven mucho y te hacen mover a ti también. Suena la noche y empiezas a ver el rock en las calles, cascada de placer. Haciendo un cigarro, llenas de arriba el vaso. Y cuando tú has cerrado, la fusión me da vaca. Que se lleve mi alma, que me lleve el diablo. El precio que pago son vicios y pecados.

es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Viejas glorias. Tras Bloodlust, el último álbum de estudio de 2023, este es el primer sencillo que lanzan las huestes de Mr. Ice-T, conformadas alrededor de su figura en el último decenio del pasado siglo. Esto se titula Psychopath, estos son Body Count, yeah, motherfucker! El protagonista de las noches de los martes es el punk, el rock y el metal. Disfruta de 60 minutos de actualidad y de clásicos nacional e internacional en Mixtape con Mercedes Herrada. Mixtape, martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Si te acabas de enganchar en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock, de cualquiera de las FMs o plataformas que pasa en este programa, que sepas que estás escuchando Pequeño Ternasco. Si lo haces vía podcast, este dato que te acabo de ofrecer te viene tan bien como que te rasque los talones, pero bueno. Para los del diferido y los del directo sí que les va guay, por si acaso no sabían con qué se habían conectado. Vamos a por la sección de secciones, vamos a por las bizarradas. Roxa, Roxa, el río Guardia Civil. ¿Pero esto qué es? El río Guardia Civil. Pues debe ser uno de estos ríos peninsulares infestados de algas invasoras que hace que bajen las aguas completamente verdes. Pues no, no es eso. Un alumno de primaria tenía que nombrar y situar en el mapa de Españistán los principales ríos del país en un examen. Hizo casi todo bien. Pero como suele pasar, siempre destacan más los errores que los aciertos. Escribió Miño, bien. Ebro, muy bien. Duero, Buen Vino, Tajo, Guadiana, Júcar y Segura. Hasta ahí, todo correcto. Excepto por alguna mayúscula y alguna tilde. Pero lo llamativo llegó justo al final, cuando cometió un grave error. En lugar de escribir y situar el Guadalquivir, se equivocó y lo llamó Guardia Civil. Las reacciones no se hicieron esperar, ya que muchos usuarios de la red social donde fue colgada esta publicación, pues claro, se partían el culo de la risa. Hombre, todo lo demás está bien, es un lapsus linguae, opinó un usuario que iba muy de aquí estoy yo con mi latín de postín. A lo que otro le contestó que sí, que era muy graciosa la errata, pero que al muchacho en cuestión, en lo que es en geografía, le veía muy poco futuro. Este tema tan cañero que seguramente ya conoces dio nombre al último álbum de los murcianos Doble Esfera, que tienen el nuevo disco a puntito, por lo menos el primer adelanto, que también te puedo anticipar que adelantaremos aquí en Pequeño Tarasco el momento que vaya a salir. No dejes de escucharnos y seguirnos, enterarás antes que nadie. De momento disfrutamos de este futuro. Que ruede la esfera. Plástico y símbolos vacíos. Doctrinas muertas. Guerra suicida, tierra de maldad. Andrómeda me esperará. Despegar del mundo y de Yetar. Despegar del mundo y de Yetar. La bella sinfonía de la verdad. Dulce melodía para el final. Despegar del mundo y de Yetar. Despegar del mundo y de sinfonía de la verdad, dulce melodía para el fin. cantando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Río Guardia Civil. No te bañes que te detienen. Es que no, claro, te imaginas cómo no le ha salido. Es que nadie, a mí no se me hubiera ocurrido. Que se ha embolicado, se embolicó el magán, sí, sí. Y le salió así. Sí. Bueno, esta no se embolicó, pero le amargaron el día más feliz de su vida, Roxa Roxa. Le comunican su despido el día de su boda y por WhatsApp. Virgen Santa. Pero ¿cómo puede haber tan malas personas en este mundo? Por favor. Lo relataba así la pobre novia. Media hora después de la ceremonia, recibí un mensaje de mi jefe por WhatsApp para comunicarme que me había despedido, ha contado la mujer. Empezó el mensaje diciendo: espero que tu boda haya ido bien, que tu boda haya ido bien. Y que lo hayas pasado estupendamente. Un inicio que parecía de lo más simpático y empático, pero se guardaba un resultado del todo inesperado. Y es que no vio el resto de la notificación hasta entrada la madrugada, cuando descubrió que le habían echado de los grupos de su trabajo. Menos mal que se enteró. Vi su mensaje y con todos mis amigos alrededor me quedé boquiabierta, ha asegurado mientras explicaba que el motivo de su despido era por problemas de rendimiento. Por eso no llegó a pasar el periodo de prueba. Lo que sí pasó fue su noche de bodas, no dándole al refrete, no, sino superando la tensión. Lo que en inglés se viene traduciendo como getting over the strain. Superando la tensión, el corte número 6 de La Vera, el último álbum hasta la fecha de los valencianos y banda asociada Blood of Us. Put to be outrun. Let the hatred out of control. A shadow held sinister. Twist the hands of the invisible. I lost the faith, I guilt and shame and cursed by higher men. The dogma comes between us and I'm gone without a care. I ever lost. No, I've never wanted more than all the things I've ever lost. I've never wanted more listening for you, and it breaks my heart in two. Let the known cry out the truth. Let's do what you wanna do, but this place wasn't meant for you, and it breaks my heart in two. Let the known cry out the truth. Wasn't meant for you. You should let your heart just be free, your mind, and cry out the Sí, Rosa Rosay. Sí, estabas corriendo. Estabas ahí tratando de avisarme, pero yo no me daba cuenta. Parecía que te faltaba tiempo para que no llegabas. Y yo, pues sí, sobra. Sí, sobra. Sí, sobra. Aquí no sobra nada y ni siquiera está todo el pescado vendido. No, venga, vamos a aprovechar, como hacemos cuando nos pasan estas boludeces, para recomendaros la programación que sigue a continuación nuestra cuando acabemos en la sintonía de asaltomatarradiorock.com, ¿vale? Las de las FMs y plataformas hermanas no me las sé, ya lo siento. Pero con el tiempo que queda igual me daba tiempo a decirlas todas. Cuando acabemos nosotros a eso de las 8 de la tarde, hora... A eso de las 8 de la tarde, no. A las 8 de la tarde, hora Madrid, podrá disfrutar de un nuevo episodio de Diario de un Metalhead con nuestro compañero Larry Runner desde Asturias. Patria querida, pero no más querida, no menos querida que la tierra valenciana, desde donde nos llegará a las 9 de la noche un nuevo episodio de Little Track con nuestra querida Begoña Urme Metal. A las 10 de la noche viajamos hasta Osnabrück, la Baja Sajonia, Alemania, para disfrutar de un nuevo programa de mixtape con Mercedes Serrada. A las 11 de la noche entrará en acción nuestro compañero Jonas MF y su Mucho Más Que Rock and Roll, un nuevo episodio también. Y ahora llega el momento de tocarse. Vamos a escuchar una canción que no es de tocarse, pero sí que es una balada, que ya estrenamos aquí en su momento porque fue un bonus track a última hora de los de Alcorcón, de los Hora Límite, y que vamos a volver a escuchar porque esa canción ahora está acompañada de un videoclip. Aprovecharon su última actuación en directo en la sala Revi Live y grabaron un videoclip de la preciosa y fantástica canción que vamos a escuchar ahora en la última sección del programa. Tocamientos en El Relleno. Y así, amigas, amigos, es como se rellenan 3 minutos de programa cuando no tienes nada. Porque a lo mejor va y te ha fallado la memoria, que es como se llama esta canción de los Hora Límite, que ahora, como te digo, ya tiene videoclip. Una canción, obviamente, dedicada a ese problema, a esa enfermedad llamada Alzheimer, demencia, etc, etc, etc. Su lugar de fantasía. No se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Las frases sin saber lo que decía. Borrador de los recuerdos, qué delito tan infiel. Lo que guardas en la vida se te va con la vejez. Enigmática mirada de razones distraída, solamente acompañada de su burlona sonrisa. Como broma del destino se presenta injusto juez. Al usar la inteligencia, más para mal que para bien, vas agotando la memoria, amnesia condenada, esa demencia que nos aguarda, no hay vida preparada, vas agotando la memoria. Amnesia condenada, esa demencia que nos aguarda, no hay vida preparada. Su camino detenido queda el tiempo, sin entender ese llanto dedicado a su nieto. Juega con las manos removiendo el aire y el recuerdo muere cuando no es de nadie. Vas agotando la memoria, amnesia condenada, esa demencia que nos aguarda, no hay vida preparada. Vas agotando la memoria, amnesia condenada, esa demencia que nos aguarda, no hay vida preparada. No hay vida preparada. En el bar no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora nos cada uno. hoy no nos la hemos cascado en los tocamientos, pero habrá que hacer como dicen los aceros e irse a cascala. Roxa Rosae, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de vosotras y vosotros. No sin antes agradecer enormemente la escucha y recordándote, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, viendo cómo te despiden por WhatsApp el día de tu boda o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, en tanto esa Ternascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la pala! Mañana más. Mañana vuelve el Rincón Oscuro, que llevamos varias semanas sin Rincón Oscuro. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Agures, moragures, si os quiere. Al campo me fui, aire de la sierra, olivo y almendro, y aquí soy feliz. Al campo me fui, yo no me muevo de aquí. Asalto Mata Radio 2.com.